Y después de Saxon, tenemos otra gran banda preparada, pero primero, bueno, les aclaramos cómo es la historia de este compilado. Evidentemente, ustedes tienen el derecho y hasta diría la obligación de evitar a estos dos inútiles que están hablando acá. Claro. Y por eso mismo está todos los temas de este disco están traqueados. De manera que si querés programar tu casetera o tu compactera en este caso, para evitar a estos dos tipos, lo podés hacer libremente y convertir esto en un compilado, claro, normal. Escuchar compilado. La música directamente. Exactamente. Que luego de una o dos veces de escuchar estas pavadas va a ser lo más aconsejable. Absolutamente. De hecho, hasta la primera vez sería, claro, aconsejable. Bueno, este compilado, por supuesto, lo auspicia NEMS Enterprises. Los temas pertenecen a NEMS Enterprises. Y los derechos están pagos, así que todo bien. Sí, amigos. Sí, sí. Menos juicios puede, claro, pasar cualquier cosa. O sea que se puede hacer, no están escuchando algo ilegal realmente. Ajá, y de hecho tiene pocos antecedentes. Creo que sí. Yo recuerdo los discos aquellos del legendario Roscoe Joe, claro, en los que estaba el locutor original del programa norteamericano pasando soul, pero sí, hablaba sobre los temas. Claro, no, acá nosotros los temas vamos a evitarlo para que después la gente no se arrepienta. Claro, los temas están completos y de hecho aquí va Iron Savior de su nuevo, llamaríamos EP a un disco que contiene en realidad 10 temas. Es difícil decirlo. No, yo no. Por lo menos la mitad de los temas está en vivo, grabados en el back en Open Air. Y el resto forma parte de lo que sería un EP con algunos bonus tracks y demás. Interludio, porque es una cosa entre lo que está ahora y lo que viene. Ajá. Por supuesto, la banda que pertenece a Pete Silk, aquel famoso amigo de los Helloween. Y por supuesto tiene también a Kai Hansen, que participó de la gira inclusive con Iron Savior, continuando esta peculiar saga. El tema es el mismo nombre de la novela de Aldous Huxley, Brave New World, que acá se suele traducir, ajá, como Un Mundo Feliz. Exacto. Iron Savior.